No entiendo. No entiendo y creo que merezco una explicación. ¿Por qué nadie es honesto en este país? Bueno, no solo en este país, en este mundo. ¿Por qué? Tal vez la verdad es que a nadie le interesa decir la verdad. Ustedes han escuchado esto. Y esto. No pueden negar que esta música es la que les gusta. Han odiado y amado a estos locutores. Parece cuando son las 12:01. Mandaron a más por aventar piedras, tú. En cambio, los que veras hacen tranzas y son corruptos a los... 6:18:85. Cuando encienden el radio, oprimen los botones sintonizadores para programar los números 9, 8 y 5. Bueno, si todo esto es cierto y están de acuerdo conmigo, ¿por qué parece lo contrario? Hay mucha gente que escucha esta estación de radio. ¿O qué? ¿Todos escuchan La Qué Buena? ¿O Sonido Z? ¿O Estéreo 97.7? ¿O peor aún, Alfa? ¿O Vox? ¡Yo sé que no! Y ustedes saben que no. Y si saben eso, es porque están escuchando Radioactivo en este momento. Seguramente alguna vez se han preguntado, ¿por qué Radioactivo no registra el rating que realmente tiene? Puede ser porque Radioactivo no regala lavadoras, licuadoras, despensas, útiles escolares o dinero. No hay tipos de promoción tocando las puertas de sus casas, ofreciendo gorras y plumas a cambio de que sintonicen Radioactivo. O porque no pone los grandes y prefabricados éxitos de plástico producidos y apoyados por Televisa. ¿Qué busca un radioescucha? Díganme, ¿escuchar una programación con calidad o recibir obsequios obsoletos e inútiles? La mayoría prefiere la segunda opción. Por eso el país está así. Por eso la situación del país no mejora. Muy pocas personas buscan calidad, hasta en pequeños detalles. ¿Qué prefieren? ¿Un pastelito corriente que encuentran en cualquier tiendita de abarrotes? ¿O un pastel cocinado con buenos ingredientes en un horno chingón, preparado por un experto en repostería? Probablemente muchos van a contestar que prefieren el pastelito cocinado en una máquina con ingredientes reciclados. Y eso me molesta. Me encabrona. Si ustedes no piden calidad, nada va a mejorar. En sus oídos está el futuro de la comunicación de nuestro país. Sí, ya sé que creen que soy un loco idiota. Piensan que estoy exagerando. Pero esto no puede seguir así. Por favor, por lo que más quieran, cuando un encuestador se acerque a ustedes y les pregunte ¿qué estación está escuchando? Contesten Radioactivo 98.5. Estarán diciendo la verdad. La verdad es lo único que no se equivoca. ¿De qué les sirve una cachucha de alguna estación que suena igual desde hace 20 años? ¡Ni la van a usar! Ay, tranquilízate, no pasa nada. ¿No? ¿No? ¡Claro que sí! Los resultados de los ratings son absurdos. ¿Qué hacen? ¿Le dan una lana a los encuestadores para que no sean honestos? ¿Compran a la gente? ¿No saben el daño que hace la compra de su voluntad? Tranquilízate, todo está bien, así es esto. Pues no, no debe ser así, están mal. La falta de honestidad está mal, pero así es la gente, toda la gente. No es cierto, cállate, tú ni sabes de qué estoy hablando. ¿Qué te crees, imbécil? No me calles, cálmate. No puedo, lárgate. Cálmate, tranquilízate. No se puede hacer nada, ni modo. Ya te dije que te largues, eres como todos. ¿Te acuerdas del día que nos dieron una tarjeta de sugerencias en un restaurante para que... ¿Qué restaurante? El pinche restaurante ese de comida árabe. Libanesa, era de comida libanesa. El Cedro de Beirut. Bueno, me vale madres. Ese día nos dieron una tarjeta de sugerencias para que escribiéramos nuestra opinión sobre la calidad de los alimentos. Sí, ¿qué tiene? Para que te sirvieran más café gratis. Escribiste que todo era excelente, cuando en realidad todo sabía a caca. ¿Me oíste? A caca. Sí. Por un poco más de café, tu opinión fue que la caca era excelente. Ahí empieza todo. Eres un neurótico. Sí, soy un neurótico. Maníaco depresivo, con tendencias homicidas y suicidas. Soy un incomprendido, un desadaptado social, una mosca en el pozole. Soy una pieza de ajedrez mal colocada en un tablero llamado México. Un ciudadano inconforme. Y todo por ser honesto. Muchos dicen que es imposible ser honesto. No es fácil. Pero es posible. Yo puedo. Y si yo puedo, todos pueden. ¡Todos ¡Pueden! ¡Tú no me entiendes! ¡Lárgate! Ay, ¿cómo te atreves a pegarme, pendejo? ¡Ya me voy! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete con los demás! ¡Vete con el resto de los hipócritas! ¡Eres una más! ¡Únete a ellos! No puedo seguir así. Estoy solo contra el mundo. Me voy a suicidar. Me voy a dar un pinche tiro. Pero antes, les voy a hacer una última pregunta. ¿Por qué cuando se acerca el entrevistador? Sí, el encuestador. Un tipo que tiene una maquinita y les pregunta: ¿qué estación de radio escuchó durante el día de ayer? O ¿qué estación de radio está escuchando? ¿Por qué no contestan radioactivo? ¿Por qué? No lo hagas, no te dispares, por favor, no. Te dije que te largaras, ¿qué haces aquí? No, a mí no. Ven. A mí no me apuntes, por favor. Ven acá. No, por favor. Quieta. Por favor, no apuntes. ¡Cállate! ¡Cuidado, no! ¿Quieres que te mate aquí, enfrente de todos? ¡Cállate! Me estás lastimando. ¡Cállate o te disparo! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, déjame! ¡Quieta! Si no contestan que escuchan radioactivo la próxima vez que un encuestador les haga la pregunta ¿qué estación está escuchando? La mato. Le descargo la pistola a mi vieja. ¿Escucharon, radioescuchas? ¿Qué es más valioso? ¿La lavadora? ¿La licuadora? ¿La Oye Express? ¿La despensa? ¿Los boletos para el concierto de Menudo? ¿O la vida de esta mujer? La próxima vez, hágalo por ella. Diga: oigo radioactivo.